Ejercicio P0315. Lo leemos. Una inversión cuya TIR es del 12% tiene un desembolso inicial de 670.000 euros y tiene 10 recuperaciones anuales cuyos tres primeros importes son 20.000, 13.000, 6.000 para los años 1, 2 y 3 respectivamente. Los restantes flujos de caja son constantes de importe C euros. Calcular C. Pues aquí lo que te dicen es que voy a trabajar con un 12%, tengo un desembolso inicial de 670.000 y hay 10 recuperaciones. Pero de las 10 recuperaciones, las 3 primeras van salteadas y luego las 7 restantes son fijas, de cuantía C. Lo que te piden es calcular ese C. Pero tú lo que tienes que hacer es dibujar esto, una recta de 10 años. Los 670.000 negativos, desembolso inicial. Las recuperaciones que te han dicho, las tres primeras las pones, 20.000, 13.000 y 6.000. Y luego, las siete últimas es C, C, C, C, C, C y C, constante. Y te piden calcular C. Con lo cual, si te dan la TIR, que es el 12, solo tienes que plantear la ecuación. Y la ecuación es esta. Los 670.000, que es la prestación, tiene que ser igual a la contraprestación, valorada en cero. Por eso, tomas los 20.000 y los descuento al 12% un año. Los 13.000 los descuento 2 años, los 6.000 3 años, y luego, en lugar de descontar uno a uno, ya que se rentas, me meto con el valor actual de una renta. ¿Qué tengo que hacer con el valor actual de esa renta de 7 términos? ¿De cuantía C? Me lo tengo que llevar a cero. Y hay dos formas de hacerlo. Una, o la considero prepagable y me queda en 4 y descuento 4 años, que quizás es lo más cómodo y lo que hacemos aquí. O la consideras pospagable, te quedaría en 3 y descuentas 3. Lo que prefieras. Aquí hemos elegido la renta, ponerla como prepagable con 2 puntitos y por lo tanto descontar 4 periodos. Esa es una ecuación donde solo hay una incógnita, que es C. Despejo y me salen 196.253,62. Problema resuelto. Por lo tanto, ¿dónde está la clave del ejercicio? En el gráfico y en esta ecuación. Esta ecuación, donde todo te lo llevas a cero, prestación y contraprestación. ¿Dónde se suele liar la gente? Pues que de pronto te han dado ahí 3 cuantías que no sabes qué hacer con ellas. Bueno, pues no pasa nada. Pues te las llevas una a una, porque si no son constantes, 20.000, 13.000 y 6.000 varían, pero de una forma un poco anárquica, por lo tanto, me las llevo una a una. Y luego, en lugar de llevarme cuantía a cuantía, las 7 últimas, gracias a que controlo ya el tema de rentas, me las llevo como una renta. Pues hala, preguntas. Mirad a ver si lo habéis entendido. El ejercicio ya estaría resuelto. Y se trata de ver si entendéis. Primero, el gráfico. Y segundo, la equivalencia financiera en cero. Venga. ¿Lo habéis pillado? ¿Sí? ¿No? ¿Algún punto concreto o lo repetimos simplemente? Repetimos. Vale, genial. A vosotros os han contado el BAN en no sé qué asignatura, o lo contarán en más asignaturas y lo he contado yo. ¿Veis que esto es el BAN? Solo que este lo he pasado a la parte izquierda y por eso se hace positivo. Pero si lo pasas a la parte derecha, ¿a qué sería? Menos 670.000 más no sé qué. ¿Y cuál es la definición de la TIR? El tipo de interés que hace el BAN igual a cero. ¿Ves que si este le pasas para allá con negativo, te queda a la parte izquierda un cero hermosísimo, que es el BAN? ¿Por qué da el BAN cero? Porque estoy descontando el 12%, que justo es la TIR que me han dicho. Luego lo podría haber atacado, no con el tema este que os estoy contando de prestación igual a contraprestación, sino haber dicho, aplica la fórmula del BAN. Muy bien, pues os lo voy a hacer de otra forma. pero esta vez no voy a hacer la equivalencia financiera en cero. La voy a hacer al final, en 10. Porque como puedes hacerla donde quieras, pues la voy a hacer ahí para ver si os gusta más y se entiende mejor. ¿El gráfico cambia? No, el gráfico es el mismo. Lo único que pasa es que tengo que hacer la equivalencia financiera en el instante t igual a 10. Estoy trabajando en años. ¿Qué te dice la equivalencia financiera? Que la prestación tiene que ser igual a la contraprestación. ¿Quién es la prestación en una operación de inversión? Donde solo hay un flujo de caja negativo al principio y todo lo demás son positivos. Pues el flujo negativo, el desembolso, esa es la prestación. Recuerda que la prestación, ¿qué era? Lo que entrega el prestamista. ¿Y por qué sé yo que ese señor es el prestamista? Porque es el primero que entrega. Y aquí lo primero que se entrega, ¿qué son? Los 670.000. Por lo tanto, prestación valorada en t igual a 10 tiene que ser igual a contraprestación valorada en t igual a 10. Esa ecuación se entiende, es pura lógica, es el balance financiero que tiene que tener toda operación. ¿Quién es la prestación? Los 670.000. ¿Dónde has decidido valorar? ¿En 10? Pues capitaliza. Tienes que multiplicar por 1 más 0,12 a la 10. ¿Estáis de acuerdo en que ya está la prestación liquidada? Ahora vamos con la contraprestación. La contraprestación está formada por dos rentas. Las tres primeras son cuantías sueltas que no hay más remedio que llevar una a una. Y los siete últimos, la ventaja que tiene, ¿qué es? Pues que es una renta constante, con lo cual me la liquido usando las fórmulas de las rentas. Venga, una a una. 20.000 por 1.12 elevado a lo que tú me digas. ¿A qué elevo? ¿Entendéis lo que estoy preguntando? Estoy preguntando que a qué tengo que elevar para capitalizar los primeros 20.000 que vencen en 1 y llevármelos a 10. Entre 1 y 10, ¿cuántos años van? 9. Más los 13.000, 1,12, ¿elevado a cuánto? A 8. Más los 6.000, por 1,12, elevado a 7. Y más el valor final de la renta, de cuantía constante C. Si tú calculas el valor final de esa renta y la tratas como pospagable, ¿dónde te quedaría ese valor final? ¿En qué instante del tiempo? En T igual a 10, clavado. ¿Veis que el valor final de la renta está en 10? Por lo tanto, sería C por una S de 7 términos al 12%. Ya está. Si os gusta más esta ecuación, genial. Porque si tú despejas de aquí C, sale exactamente lo mismo que por el otro método. 196.253,62. ¿Vale? Este es un método alternativo. ¿Dónde has valorado aquí? En lugar de en valor actual, pues en valor final. ¿Ves que es lo mismo? Muy bien.